Todo lo puedo en aquel que me conforta. Un libro de espiritualidad basado en las cartas de San Pablo. Disponible en edición impresa y también digital para Kindle en Amazon.com y el audiolibro disponible en semillasparalavida.org/todo lo puedo. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Medita, aprende, apasiónate por nuestra fe. Este domingo leíamos en la Santa Misa una pericopa tomada de la gran sección del Evangelio según San Lucas, que habla acerca de la subida a Jerusalén, y Jesús decía palabras que pueden sonar duras, de hecho lo son. Jesús decía que para poder seguirlo hay que tomar nuestra cruz, hay que cargar nuestra cruz. Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí no puede ser discípulo mío. Cargar la cruz, cuando vemos a Cristo crucificado, lo vemos desangrándose, lo vemos muriéndose de sed, lo vemos ridiculizado, lo vemos, a fin de cuentas, muriendo y muriendo asfixiado. Y cuando Jesús nos dice que para poder ser discípulos suyos tenemos que cargar nuestra propia cruz y seguirlo, y vemos esa imagen, pues resulta una condición bastante fuerte, sin lugar a dudas que lo es, y la cruz es la señal de los cristianos, y nosotros, como decía San Pablo, predicamos un Cristo crucificado, es la realidad. Sin embargo, hay que tener las cosas claras para comprender la cruz que tenemos que cargar. Alguien me dejó un comentario a mi programa Pasión por el Evangelio, en el que analicé, justamente hice un análisis bíblico como todos los fines de semana del Evangelio que íbamos a leer en la Santa Misa, y alguien comentaba que su sacerdote decía que la nuestra no es la religión de pare de sufrir, sino más bien la de sufra sin parar, o que nuestra iglesia no es la iglesia de pare de sufrir, ya sabes, aquella que en iglesia es esa secta, sino que más bien nosotros somos la iglesia del sufra sin parar. Pues también es una visión honestamente equivocada, porque el cristianismo no es la religión del sufrimiento. No. Jesús mismo nos invita a buscarlo cuando nos sentimos agobiados, para darnos el descanso. Jesús mismo sanó enfermos, Jesús mismo perdonó pecados, porque muchas veces la carga en la conciencia del pecado y el sentimiento de culpa es mayor que cualquier enfermedad y sus dolencias. Realmente Jesús vino a sanarnos, Jesús últimamente vino a redimirnos, pero al mismo tiempo que vino a redimirnos, nos pide como condición cargar la cruz y seguirlo, no solamente cargarla, sino seguirlo. Definitivamente el cristianismo no es la religión del sufrimiento, ni tampoco es la de sufra sin parar, por favor. ¿Qué clase de Dios sería un Dios que quiere que sus hijos sufran sin parar? No es así. La clave de la cruz no es el dolor de Cristo, que por supuesto es un dolor que tenemos que entender, que tenemos que aceptar, que tenemos que agradecer, porque con ese dolor nos redimió. La clave de la cruz de Cristo es el amor con el que Cristo se entregó a morir en esa cruz por nuestra salvación. El amor extremo. ¿Por qué extremo? Porque así lo explicó Jesús, no hay amor más grande, y si no hay más grande, no hay más grande, es el amor superlativo, la máxima expresión del amor. No hay amor más grande que el de aquel que da la vida por sus amigos, y Jesús la dio por sus amigos y por sus enemigos por igual. De manera que lo que representa la cruz de Cristo es el amor en su máxima expresión. Y cuando Jesús nos dice que para ser discípulos suyos tenemos que cargar nuestra cruz y seguirlo, nos está diciendo tienen que amar al extremo. Pero tenemos que entender esto todavía más a fondo. Amar al extremo. En el caso del Evangelio según San Mateo, cuando él refiere estas palabras de Jesús, es un poquito más específico. Porque en el caso de Mateo, él dice que Jesús explicó o les puso como condición: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Ah, entonces tomar la cruz implica como precondición negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque las más de las veces, para amar al extremo, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que poner primero a los demás. Tenemos que poner primero a los demás. Y eso implica negarnos a nosotros mismos. Para entender este amor al extremo, hay que entender que lo que Jesús estaba haciendo en esa cruz era redimirnos. Jesús, al redimirnos muriendo en esa cruz, nos estaba sirviendo al extremo, era su máximo servicio. ¿Cómo se expresa el amor? Sirviendo al prójimo. Jesús lo dejó claro con sus enseñanzas y con su ejemplo doble. El primero, ahora vamos a la última cena en el Evangelio según San Juan. Cuando Jesús en la última cena se despoja de sus vestiduras y le lava los pies a los discípulos, asumiendo el papel del esclavo de más baja categoría de una casa según las costumbres de aquellos tiempos, siendo él el maestro y el señor. Y después se vuelve a poner sus vestiduras y les dice a los demás: hagan ustedes lo mismo. Pero Pedro, cuando no quería dejarse lavar los pies, le dice: si no dejas que te lave los pies, no puedes tomar parte de esto. O sea, si no dejas que te sirva y que te sirva al extremo, no puedes tomar parte de esto. ¿Por qué? Porque si no dejas que te sirva al extremo lavándote los pies, que ya de por sí es extremo, que siendo yo el maestro y señor, porque ustedes me dicen maestro y señor y dicen bien, si yo que soy el maestro y el señor los estoy sirviendo al extremo, lavándoles los pies, y eso les parece extremo, que de por sí lo es, más extremo será que me muera siendo el maestro y el señor, y no solo eso, sino el Hijo de Dios, más extremo será que me muera en una cruz por su salvación. Ese será mi servicio extremo. Entonces, si no dejas que te sirva, no puedes tomar parte de esto, porque no vas a dejar entonces tampoco que muera en una cruz por ti, que te sirva al extremo. Entonces, cuando Jesús dice que para poder ser discípulos suyos tenemos que tomar nuestra cruz, eso implica que tenemos que negarnos a nosotros mismos para, por amor, servir al extremo a los demás, y eso muchas veces nos va a doler. Qué cansado es atender a un enfermo de gravedad, qué angustiante resulta atender a un enfermo de gravedad, a veces qué sucio resulta atender a un enfermo de gravedad, pero cuando se hace por amor extremo, se está tomando la cruz de Cristo, y eso implica negarnos a nosotros mismos, dejarnos de escrúpulos, dejarnos de ascos, dejarnos de egoísmos, dejarnos de comodidad, no dormir, no descansar, estar ahí, tomar nuestra cruz. Cuando muere alguien, o cuando muere la persona amada de alguien que nosotros también queremos, y nos rehusamos a asistir a los funerales, porque yo no puedo asistir a un funeral, porque eso a mí me pone muy mal, y no acompaño a mi amigo, no acompaño a quien sea en su dolor, porque a mí esas cosas me ponen muy mal, o no voy a ver a un enfermo al hospital, porque a mí, es que a mí entrar a un hospital me pone muy mal. Si quieres ser verdadero discípulo de Jesús, te niegas a ti mismo y dejas tu me pone muy mal y tomas tu cruz y vas aunque te pongas muy mal. Y vas a ver al enfermo aunque te pongas muy mal y vas y le das el pésame y rezas con la persona que acaba de parecer una persona amada, aunque te ponga muy mal. Porque te niegas a ti mismo y porque tomas esa cruz, que te va a doler, sí. La cruz duele, innegablemente duele. Pero esa es la cruz. Una cruz que se lleva por amor, una cruz que se expresa sirviendo a los demás por amor, y que eso implica muchas veces negarnos a nosotros mismos por amor. Fue lo que hizo Jesús, siendo el Hijo de Dios, se negó a sí mismo, se despojó de su divinidad, se hizo hombre, y para colmo, siendo el Hijo de Dios, siendo el Hijo del Creador, va y se muere por sus criaturas. Esa es la cruz de Cristo. Ese es el Cristo crucificado, no tanto el Cristo sufriente, sino el Cristo amante al extremo. Y esa, la cruz del amor, es la cruz que Cristo nos exige llevar como condición para ser discípulos suyos, una cruz de amor, una cruz de servicio, aunque muchas veces duela, y duele precisamente porque es cruz.